Espera. Hola, sí. Hola, ¿cómo estás, Nathan? Hola, Itael, ¿cómo estás? ¿De qué van a hablar hoy? De arañas. Primero empiezo yo. Es que pasa ayer en mi casa encontré una araña grande. ¿Saben? No, era grande y era como el que Satan. Es color negro y color gris. Bueno, ¿cómo se llama? Yo en mi casa yo me encontré una araña media grande que era toda negra. Era una patona. Es que tiene que contar que las arañas tienen, son venenosas también, ¿no, profe? Y la araña te pueden hacer pipí. Y también te pueden, cuando vos estás durmiendo, se te acercan y te pican. Y te convertí en Spider-Man. Y viste como que pican en su cola, tiene toda la sangre de los bichos que come. Y cuando lo mueve la cola, como se mezcla y hace como un líquido venenoso, por eso. La mordida de la araña son venenosas. La araña, que son negras y que tiene una fila roja, son las venenosas. Y ahí esa te convierte en negromeraña. Porque son la vida real, porque yo encontré una de verdad. O sea, como que la matamos, pues, si no la podía picar. Por eso. Y se desleita él. Bueno, hay arañas que son pollitos y que tienen la cabeza roja y son venenosas. ¿Y qué tipo de todas las arañas hay? ¿Qué más arañas hay? Hay arañas negras, como la araña más grande de todas, que son aún más grandes. Que es color negro y gris y con pelos. Los pelos de las arañas es porque la araña tiene una mordida aún más venenosa que las chiquitas. Es que eso puede informar que los chicos se mueran. Y tener la muerte final y las arañas como que... A unas son buenas y a unas malas, porque ayer encontré una araña que casi me pica y ¿usted conoce la mantis? Sí. No, yo la no la mantis conozco. Son verdes y a una mantis son amarillas que sí. Tienen alas y pueden volar. El igual es que parece oro esas mantis amarillas. Porque esas mantis, que son amarillas, tienen alas para volar. Y saben cómo se llaman hembras. Pero la otra se llama... Y puede latir la otra y se la puede comer. Porque el que tiene alas son más chiquitas y el que son verdes... Son obviamente grandes y la diferencia no es así, porque si las grandes se comen al que tiene alas, se va a morir. Y como yo encontré una, parece una araña, pero en Buenos Aires había una mantis verde. Y cuando me miró, me empezó a perseguir. Como por todos lados, yo corría, pero me perseguía. Y entonces, prendí un palo y la quemé. ¡Qué maldito! Porque me quería... ¿Viste que tiene en la mano cuando... Cuando se molesta mucho, su cola se pone una filita roja, el igual que la mano también. Y abre, y cuando la molesta aún más, abre la mano, abren las manos y te atacan. Y tiene como unos pinches para cortar. Ajá, y pegan. Como dijo Leita él. Bueno, igual las arañas te pueden llevar al hospital. Y las arañas parecen como mascotas. A una que no son malas la puede usar como mascota, que a mí me gusta atrapar arañas, pero que tiene filitas rojas no me gusta agarrarla. A las grandes tampoco no me gusta agarrarla porque sé que las grandes pican. Ahora la que hable y lita el chau. Bueno, chao, la próxima.